Y sí, ya fue presentada ella, volvió a estar de para matiné después de sus andanzas, ahí en danza, claramente, sí, andando en telas colgantes. ¿En tanga dijiste? También, la señorita Lady Chuchu, alias Magdalena Brignolo. ¡Olis! No, yo venís con quería saludar así, sí. Me pareció un buen saludo para mi regreso, ¿o no? Sí, lástima, se lo robaste a Hablemos Sin Saber de Sin Codificar, ¿no? No, Hablemos Sin Saber de hace un año. Bueno, pero. Y el Olis yo lo saqué de otro lugar. Miguel Granados siempre saluda. ¡Olis! No, Miguel Granados nada, discúlpame, pero yo viví la época en la que el MSN, o el que en el Fotolog incluso, la gente pasaba y decía Olis. Claro. A F es Besis, así que. BF, tiene más trayectoria. Nunca fui del grupo que hablaba así, pero. Yo nunca estaba con gente. Nunca entendí todas esas mierdas que se posteaba la gente en los Fotolog. No, yo tampoco. Porque yo tenía Fotolog, pero no era Flogger. De claro, hecho, obvio. A mí, la gente que entraba me decía que era aburrido mi Fotolog porque subía fotos de bandas o de películas. Entonces me decían, loca, poné una foto tuya, una foto con tus amigas. Y yo no tenía ganas. Loco, no quiero, amigo. Y entonces de pronto alguien me firmaba así. Arre, pasé, besis. Y yo decía. Pasate. Era como un esquizofrénico que de pronto te firmaba, ¿entendés? Sí, tenía sentido. Aparte, era tan interesado el saludo. Siempre era. Ay, pasé, por favor, ahora pasate vos. A F era, porque F era los favoritos. Claro, pero A F, pero si vos me pones en F. Claro, pero claro. Siempre había un dar y recibir. No. FF, Friends Favorites. Después empezó a poner de moda sí. El. Que ahora sigue un poco de moda. El acortar palabras como. Perdón, boluda. Que o boludo, que ponen B-L-D-O. O de A. Ah, eso era es eso. Es sacarle las. Es, no, las vocales, es claro, eso, y el, que no tiene. A Loli le sacaban la H también, ¿eh? ¿A Lolis? Sí. Puede ser. Entonces yo realmente al día de la fecha leo. Yo leo boludo, ¿entendés? No leo. Sure. Realmente nunca, la. Nunca te adaptaste a la. No, a o la sea, entiendo lo que me está diciendo, obviamente, pero cuando vos lo lees. No es que estás leyendo una palabra acortada, no es que, por ejemplo, no sé. También escribís tam, ponele. No digo que está bien, pero. Estás leyendo una palabra que le sacaron las vocales. Sí, como un par de letras juntas. Claro, sí. Es una cosa muy molesta. DND, ¿es dónde o de nada? De nada. Es de nada. Creo que de nada. Pero también siempre como puede dónde. Puede ser dónde. Puede pero, ser dónde. ¿De dónde lo sacaron? yo también lo abrió TMB. También TMB. Suelo hacerlo. Claro, mucha gente hace eso. Y está también TV larga. Es verdad. O TP. ¿Qué es eso que es todo bien? También. Depende del contexto, por depende supuesto. Depende del contexto social. TMP o TP, que se puede confundir con un trabajo práctico, claramente, tampoco. TP1. Claro. Bueno, un quilombo. Y no te digo si tecleas las teclitas al revés. Epa. Yo muchas veces he criticado gente que escribía con falta de ortografía. Te ponía en vez de doble L una Y. Y me decía, no, es para abreviar. No, abreviar nada. Sos un vago. Esa no la puedes. No te puedes tomar el lujo de abreviar gracias, esa palabra. Gracias por bancarme. No. Te banco a muerte. No, aparte, gente como yo, como el señor productor que estudiamos comunicación, cosas como la falta de ortografía no son admisibles. Coincido. No son. No se perdonan. Te la baja. Sí. El ahí con el ay y con el ay de haber es como. Es tan fácil aparte. Y el haber y haber. Tremendo. Ahí y ay. ¿Es el que dijiste recién? Ahí de lugar. Me parece que Mati no sabe cuál es. Ay de expresión y ay de haber. Y ay de haber. Ay de ay se me cayó un ladrillo arriba del pie. Ahí que algo está ahí. Un profesor mío enseñó un ejemplo que era ay. Ahí hay un clavo. Para que todos nos aprendiéramos cuál era la diferencia. Está bien. Era efectivo. No, brutu. Pero me funcionó hasta el día de hoy. Será porque yo también soy medio brutuda. Bueno, Chuchu. Sí, nos vamos de la ortografía y vamos a lo que todos nos vamos interesa. Vamos a todo el mundo. Todo el mundo le interesa esto. Hace tres meses que la gente está esperando. Totalmente. Que vos venga. Hoy debe haber como 3 millones de oyentes más o menos. 3,5 millones. Uf. Te lo confirmo. Superó mis expectativas. La última estadística, sí. Tremendo. Del INDEC, ¿eh? Del INDEC. Ah, bueno. Y eso que mi familia no debe estar escuchando porque no sé si se. Porque desde que se escucha solo por internet en mi casa se complica, ¿viste? Porque no hay una computadora cerca como para que mi mamá esté cocinando y pueda escuchar. Para que se reúnan todos alrededor de la computadora. Y antes sí, antes ponían al grabador. Al fuego, a las leñas del. ¿Cómo andaba Aurora? Ya sabía que me iba a preguntar por Aurora. Aurora volvió de España porque se había ido a España unos meses y ahora volvió. Y está acá. Y sigue igual. La vimos ayer, Aurora. Estaba ayer, es verdad. Yo no la vi. Ah, no, Mati llegó cuando ya no estaba. Sí, ya hablamos del asado igual. Es verdad. ¿Algún aporte de parte tuya, Magdalena? ¿No? Yo, No, que Facu me contó que se cruzó con Pau ayer. Me crucé con Paula, con tu amiga con Paula. Con mi amiga, es verdad. No, chiste interno que no entiende la audiencia. Está lindo, ¿no? Está bien, está bien. No, bueno, una amiga tuya. Que tampoco está escuchando, porque si no, pobre, no entendería nada. Si no, se muere de la emoción, aparte de lo que le estoy diciendo. Es que la nombramos. Oh. Bueno, los chicos me dijeron que, obviamente, que planeé un ID, un... estereotipo. Un estereotipo navideño. Sí. Esa fue la consigna del productor para la ocasión, ¿no? Entonces yo dije, bueno... ¿Qué ¿cómo? Hacer? Porque hay tantas cosas navideñas. ¿Qué uh-huh. mirás? Tus uñas. Ah, son confitadas. Hay ¿viste? Hay sí. tantas. No, son uñas. Ahora, ¿le dicen uñas ahora? Le dicen uñas. ¿Eso te da más ganas de comerlas? No, pero se le dice confite al esmalte que está arriba. Entonces bueno. Yo digo que son confitadas. Si tuviesen, igual hay esmaltes que vienen con sabor. No con sabor para que te lo comas, pero que tienen como color. Color. ¿Viste como las viromes? Las estas que estaban buenísimas. ¿Las signo eran? No sé, que tenían la tinta con gusto a cosas, con olor claro, a... Claro, que vos olías la tinta, bueno, era tremendo, era una droga pura. Bueno, esto es igual, el esmalte es así, tiene olor a frutilla, a uva. Mm. Todavía no lo experimenté igual, ¿eh? Bien. Bueno, volviendo a lo mismo, a lo anterior. No se me ocurrió nada, básicamente, sí. concreto. ¿Cómo se vení después de 8 meses y no se te ocurrió nada. No, pará, no se me ocurrió nada con respecto a lo navideño. Yo dije, bueno, puedo hacer un estereotipo de regalos. Clase de regalos que se dan en Navidad, ¿por qué no? Pero era como un poco acotado. Aparte, para hablar del regalo hay que hablar de la persona que lo regala también. Sí. Después dije, bueno, ¿se puede hacer un estereotipo de gente que, digamos, la gente cómo vive la Navidad? Está el que la vive con toda claro. la emoción, está el que no quiere saber nada, está claro. el que le da lo mismo. Bueno, eso. Pero también me parecía como que ibas a pecar un poco de aburrido. Ay, muy bueno el tema que está de fondo. Es el mejor tema de Navidad. Muy bueno. Y quizás, ¿qué se te ocurrió? Algo de lo que se me ocurrió, vieron que yo dije que quería hacer una propuesta interactiva. Entonces, sí. en este estereotipo van a participar todos. Siempre igual participan todos ustedes, sí, porque a ustedes les encanta meter Obvio. Bocado. Pero ahora tiene, o sea, el estereotipo depende de ustedes. Y de mí también, porque yo también voy a participar. Entonces la idea es que cada uno cuente su experiencia de Navidad, con quién lo festejan, qué regalan, qué les regalan, qué se come, anécdotas de familia, algo patético, algo gracioso, lo que quieran, pero así como con lujo de detalles. Está robando, sí. ¿A quién estoy robando? Vos, a la audiencia le está robando, Chucho. A la pero audiencia la audiencia me va a agradecer de conocer más de la familia. Además, y de la historia de cada uno. ¿Cómo te voy a decir qué voy a regalar si está alguien de mi familia escuchando mañana? No, yo no te dije qué vas a regalar esta Navidad, yo te digo qué suelen regalar. Ah, bueno, sí. Hay gente que se pone con el regalo y gasta un montón. Sí. Hay gente que le regala solo a la familia. Hay gente que le regala solo al no. Y así sucesivamente. Perfecto. Hay muchas variedades. Sí. ¿Sí? Canto no empezar. ¿Empiezo yo? Sí. Sí. Sí. Que es re interesante. A ver, Chuchu, bueno, primero que nada. Dale, contame. Mis fiestas suelen ser bastante particulares. Porque particular. Estoy yo. Y porque, por empezar, situaciones como... Yo tengo padres separados. Uh-huh. Pero que, por ejemplo, situaciones como fiestas las pasamos juntos. Entonces ahí se dan todo tipo de conversaciones y probablemente discusiones que son extrañas, ¿no? Porque es como que tus padres discuten de cosas como si estuvieran juntos, pero no lo están. Es claro. muy bizarro. Es muy bizarro. Sumado a que hemos pasado Navidades, cada vez somos menos en la familia, entonces somos por ahí 4, 5. ¿Porque las fueron quedando? No, porque familiares con los que ya no te hablás, no, gracias a Dios no. O otra familia está en España, entonces es como que acá somos los que somos. Sí. Y tenés una particularidad, estuvimos hablando un poco esto en la sí. apertura, tenés una familia donde hay niños que todavía creen en San Nicolás. Exactamente, tengo 2 sobrinos, 1 de 6 y 1 de 3. Que orinan en la Pelopincho. No orinaron en la Pelopincho, sí. Basta, la Pelopincho estaba sucia pero no estaba orinada. Entonces estos niños... Está buena la Navidad con niños un tiempo, ¿no? Después de las 12 uno quiere correr. Pero está buena porque justamente ve todo el folclore de cuando viene Papá Noel. Sí. O de que Papá Noel pasó y dejó los regalos en caso de que no viene y no aparece. Sí. Y es como muy emotivo eso. Pero los nenes se ponen realmente como locos. Siempre está el que llora porque le da miedo. Sí. Pero después de que se fue empieza a preguntar, ¿dónde está Papá Noel? ¿Dónde está Papá Noel? Bueno, comidas que se comen en mi casa son... no suele ser siempre lo mismo, pero hemos comido mucho peceto. Sí. ¿Caliente o frío? ¿Pececito? Sí. ¿El pelleto no es el viteltoné de pelleto? Sí, pero no lo hacemos con viteltoné nosotros. Ah. Viteltoné es la salsa, digamos. Uh-huh. Mamá le pone otra salsa. Hemos comido pollo. Mamá le ponía otra salsa. Hemos comido pastas, no me preguntes por qué, en 25 de diciembre con tanto calor, pero bueno. Nunca falta el turrón. ni el mantecol. El pan. Sí, sin Navidad no es mantecol. Y una costumbre muy clásica de mi familia es comer nueces, pero de las nueces esas grandes, porque mis abuelos mi abuelo gallego era el típico que la rompía así, tac, con la mano así de toque. Nadie la rompe con nueces. Con la mano. Pará, pero mi abuelo la rompe con la mano. ¿Una la rompía. Sola? ¿Cómo? ¿Una sola nuez? Sí. Mira vos. Yo abro, pongo dos y las abro así, crack. Bueno, él ponía una, teníamos el rompeor de nueces, pero él hacía así, tuki, ajá, pum. Se hace canchero. Otra costumbre que tenemos es comer las 10 uvas al hilo. Eso es de España. Bueno, que claramente. Y es año nuevo, no es en Navidad. No, ¿uvas o pasas de uvas? Uvas. No, yo comí uvas, pero puede ser que sea con pasas de uvas también. No, pasas de uva no. Y es en año nuevo. Sí, igual yo me di cuenta que estoy incorporando las dos fiestas. Porque claro, las dos fiestas ameritan reunión, ameritan comida, ameritan regalos, entonces... Claro. Bueno. Y otra costumbre muy característica de mi familia es, en Navidad, no en Año Nuevo, ponemos el tema de Lennon, solista, el que dice "War is over", ese. Se hacen las 12 y de fondo mi hermana va y pone ese tema. Y después se suicidan todos en masa. Es lindo el tema, a mí me gusta y me gusta que cada vez que lo escucho me hace acordar a situación de Navidad. Por más que la Navidad haya sido bizarra y descontrolada y no sé qué, es como que ya la asocio a la Navidad con mi familia. Claro. Está muy bien. Bueno, muy bizarro. Regalos, cuando no hay dinero no suelo regalar. Y cuando hay dinero, regalo. Regalé solamente en el 94. No. A mis amigas, por ejemplo, las íntimas, siempre les regalo algo. De hecho, varios años seguidos les regalé bombachas. Lindas, obviamente. Veloces. Linda, bombachas. Que de hecho, de esas que dicen, comeme. No, bombachas lindas, así como de diseño independiente. De color rosa, ¿no se regala? No se regala de color rosa, sí. Uh-huh. Y de hecho, pasaba que llegaba Navidad y me decían, che, este año nos regalás bombachas de nuevo porque les gustaba, porque siempre la bombacha es bien recibida. Y después no regalo mucho más. Así que ustedes no creo que les llegue regalo de mi parte este año. Está bien, no. Más que más. Un abrazo, ¿no? No, bueno, una garcha. No, eso no puedo. No. Bueno, ¿a quién le toca, Facu? Está bien, tiro un par de boludeces. No, contalo con onda, como si estuvieras chamullando a la audiencia. Con onda navideña. Yo hace un tiempo decidimos con mi familia cambiar un poco, virar el rumbo de las navidades. Porque por lo general son una porquería. Entonces, entonces dijimos, bueno, no sé, tenemos que hacer algo, inventemos algo, boludo, hagámoslas divertidas de alguna manera. Lo primero que se me ocurrió y que lo estamos haciendo es, pongámonos en pedo, pero mal. Compremos mucho alcohol, hagamos tragos, está todo bien. Y mi vieja se prende. Todos. Sí, es muy lindo eso. ¿Y cómo termina tu Pero vida? Lo que hacemos de lindo, y se lo recomiendo a todos los que nos escuchan en este momento, cortamos a las 12, ya estamos tomando unos traguitos y... ni bien pinta, pero generalmente es muy pegado a las 12, qué sé yo, karaoke. Claro, no. Karaoke en familia. Ah, yo participo en karaoke en tu casa. Muy probablemente. Sí. Esto hace 3 años lo hacemos. Sí. En realidad este sería el tercero, creo. No es algo que hace. ¿Y se baja en el programa de karaoke y todo eso en la compu? Alquilamos una máquina. No. ¿Ves que hay muchas cosas para contar acá? Alquilamos una maquinola que ya viene con su CD, con la pantalla, con el micrófono, con toda la bola, bola. Uh-huh. Viene con el agitador también. Viene con un CD. ¡Ahora! Y está buenísimo. Y nos cagamos de risa. Creo que es bastante clave el tema que dije, lo del alcohol. Porque si no, aparte te pones más tímido. Sobre todo con un karaoke, sobre todo. A full. Invitamos amigos. Recién Mati dijo que de hecho vino. ¿A la cena o después? Después sí. Porque también es cierto que en Navidad, por ahí después, a mí no me gusta salir en las fiestas. Es más íntimo Navidad. Sí. Es más familiar. A mí está año nuevo salir y romperla. Sí, pero en Navidad prefiero quedarme. Pero en Navidad, y de última ya tenés amigos que por ahí si están en familia y, qué sé yo, y dicen, bueno, yo a las 12 y pico arranco, voy a tu casa. Claro, y exacto. Y eso es lo que tratamos de hacer. Así que se viene la de karaoke, que es buenísima. Comida puede variar, pero siempre hay un vitel toné. Bien. Me acordaba, hay un pelletito, puede haber, como dijiste vos, Chuchu. Qué rico que es. Y después, la verdad, me da lo mismo. Champagne, por supuesto, te digo, tragos exóticos. ¿Fresita? Siempre... No hay fresita. No hay fresita. No, en otra vida supe comprar fresita, ahora ya no hay más. Bien. Y a mi vieja le gusta un poco el chupi, así que compra, viste, compra cosas buenas. Está bien, buena onda. Ahora, ¿qué más? ¿Algo? Regalos. Regalos, no hay nada así como estereotipado. ¿No sos de regalar en Navidad? Ah, claro, porque boludo, yo específicamente no, yo prefiero regalarte en cualquier momento que eso sí, que esperes, eso estamos de acuerdo. ¿Sabes? Pero por eso te digo. Pero llega Navidad, se pone el arbolito. Tengo que regalar, ¿hay regalos? Sí, regalo. A tu mamá, a tu hermano, hay. En este caso, hoy lo hablábamos con los chicos. Me pasa que ahora invitamos a cierta cantidad de personas y vos no podés dejar en el arbolito regalos para tres y no tremendo, para los demás. Entonces, es cualquiera. Compramos para todos. Claro. Pero compré en grupo. compré con el Messi. Ah, bueno, no sé bien. Si alguien más que se iba a poner guita, que está bueno eso de última. Uh-huh. Así que sí, va a haber regalitos para todos. Es un momento medio garcha igual, ¿viste? Estás ahí. ¿Puedo ir a tu casa después de las 12 de Navidad? Sí, pero buenísimo. Ah, no, pero ya compré los regalos, no voy a comprar más ahora. Pero voy como unos pollitos, ah, voy canto unos temas. Pollito. Ah, ¿querés venir? Sí, sí, me muero con el karaoke. Así que nada, en regalos siempre algo hay, pero también hablábamos con los chicos antes, digo, es lo más. Lo que más suele pasar es que haya para los pequeños. Si es que hay pequeños, los regalos siempre tienen los pequeños. Y después siempre hay un código. Si está hablado, es no nos compramos entre nosotros, todo. Ay, bien. Sí, si se habla, igual. Es un golazo, pero si no, sí. Ahí me da cosita y compramos para todos. Y eso que quiero decir que los precios de los regalos para los pequeños están todo más caro que para los grandes. Sí, sí, a full. A full, a full, a full, a full. Te matan. A full. Así que creo que nada más. ¿Estamos bien con eso? Estamos muy bien. ¿Qué clase de canciones hay dentro del karaoke? Ah, de todo. ¿De compramos todo? Lo que tiene 400.000 temas. Yo participé de varios y... ¿Qué cantaron? Cristian Castro, obvio. Cristian Castro. Luis Miguel siempre cumbia está. Cumbia siempre hay. Claro. Y después está la parte gerontica de la familia, que siempre quiere cantar un Memphis. Sergio Denis. Por supuesto. Sí. Bueno, por eso yo también a full. Pero o que te sale mucho con alguna mucho folclore cosa. Hubo una vez. Bueno, puede ser, puede ser. No le invitamos más a esa persona. pero está bueno. No, porque... pero un tren del cielo de la Sole va, ¿por qué no? Sí, es verdad, es verdad. Sí, no todo el tema, un estribillo, nada. Un pedacín, el estribillo, sí. Claro. Sí. Pero bueno, eso es todo. Así que estoy. Antes, la verdad que no tenía muchas expectativas con las Navidades. Y de un tiempo a esta parte me empecé a tener más ganas. Y antes creo... daba fiaca un poco, ¿no? Sí, sí. Una sensación de que da fiaca. Es así. Matías Cuervo. Oh, las Navidades. Oh. Uy. No, nosotros somos muchos en la familia. Entonces sale Amigo Invisible. Eso es muy bueno, ¿eh? Santa Secreto. Somos siete. Santa Secreto. Entonces, claro, el Santa Secreto. Entonces, sorteito, un día, una o dos semanas antes, cada uno saca papelito y bueno, listo. Si te toca, Agustín, tu hermano de 12, cagaste. Sonaste, porque es la edad más difícil, claro. En este momento. No, pero más te tenés que poner. El precio es matador. Claro, encima. A tu viejo con una corbata de última lo conformás. Claro, sí, tal cual. Pero no, mi vieja es jodida también. Oh, las viejas son tremendas. Regalar a tu mamá es insoportable. Yo siempre le regalo. Y aparte Luis Miguel ya vino en octubre. Claro. Luis Miguel ya vino en octubre. ¿Cuántas veces fue un spa ya tú? Y a mí me tocó los últimos 4 años, me habrá tocado 2 veces mi mamá, las 2 veces un spa. Porque sé que le gusta y la pasa sí, bien, entonces no falla. Esas cosas no fallan. Es su día, es su momento. Es verdad. Lo que me gusta mucho en las Navidades en mi familia es que se arma el cuarteto. Son todos cordobeses, entonces hay baile, ¿sí? Hay un momento en que... tomamos los hermanos Cuervo, ¿sí? Tomamos el protagonismo, nos ponemos en fila los 4 y empezamos a bailar a los chiquitos. Hacemos bailar a la abuela, que cada vez se mueve menos. Y hay un tío, bueno, vos no te mueves tanto. Mi querido tío Rolly, que lo quiero mucho, que peleamos todos para que baile el tío Rolly. Porque la esposa... No baila, no le gusta. Entonces sale el tío Rolly, lo sacamos en trencito. Y se hace el trencito y sale. Qué divertido. Es muy divertida la fiesta porque estamos bailando hasta las 4 o 5 de la mañana, estamos bailando todos. Porque siempre en familia. Siempre en familia. A mí la Navidad me encanta pasarla en familia. Se chiva mucho en las Navidades, ¿no? ¿Eh? Mucho. Se chiva mucho. ¿Alguien recuerda la Navidad del año pasado? Sí, no fue la peor de mi vida. La peor de mi vida. Para mí fue genial. Fue genial. Porque toda la ¿karaoke? No, no pude. Bueno, por eso, este último año no pude tener karaoke. Haciendo palma a capela, ¿viste? No fue, de verdad, pero fue. Chicos, no corría viento, ¿se acuerdan? Era abrir la ventana y que se no largó corriera viento. Con todo a las 2 de la mañana. Sí, pero duró 15 minutos no, y dejó de llover. Yo fui a una fiesta en Facultades Sociales. Sí. En el Playón, ahí en Córdoba y Junín, sí. Más sí. O menos. Lo que llovía. Sí, pero no llovió mucho tiempo. Estaba todo inundado, inundadísimo. Pero no llovió mucho tiempo. Ah, bueno, eso digo, mucho. Fue corto la lluvia. Pero ponele, a las 5 de la mañana se largó, se inundó, esa zona se inundó bastante, se habrán inundado otras zonas y refrescó de una manera, pero que fue aliviador. Sí, bueno, menos mal, pero la cena fue horrible, asquerosa. Yo la Navidad pasada la pasé en las sierras, en Calamuchita, Santa Rosa, Calamuchita, y terminé en el río metido a las 5 de la mañana. No. Y había un río ahí en el complejo donde estaba. ¿Pero estábamos. No te moriste congelado? Hacía un calor que te moría. No, se asombra de cualquier cosa. Chuyo. Ah, en Santa Rosa, dijo. De Calamuchita. Ah, cualquier cosa, entendí. Provincia de Córdoba. Sí, no, cualquier cosa, entendí. Yo hice asado el 24 pasado. Oh, asado. Te bañaste después, ¿no? Me imagino. Yo me baño mientras hago el asado, después de. Pero mientras antes. Es medio nefasto, porque volvés y. Es una manera de decirle que se baña no, mucho. No, pero a mí me gusta comer limpio. Pero claro. El humo del asado igual lo haces cuando haces el fuego. Después ya, cuando tirás las brasas, ya no tenés humo de asado. Tenés un poquito. No, si el olor del asado es tremendo. Pero si sos un buen asador como Gabriel, no tenés humo. Claro, o si tenés poco pelo también puede ser. No, porque el humo es cuando generas el fuego. Después vas tirando las brasas y lo vas tirando, tanteando con un tenedor, te alejas y no tenés el problema ese. En serio te digo. Yo hasta ahora, siempre que mi novio hizo asado, siempre le quedó olor en el pelo. Bueno, no sé, porque capaz que lo atrae, ¿no? Nada. Capaz que tiene alguna glándula que... Y listo. También vienen con una empanada en la mano. Ah, un forro. Sí, no. ¿Con todo tipo de salsas? Podemos hacer muchos chistes con el que viene mucho, con muchos chistes. Viene con olor a pesto, pobre. Y apesta también. Apesta. Bueno, ¿qué más? Para anécdotas, no me contaron anécdotas. Sí, claro. Es que hay buenas anécdotas. ¿Alguna? Siempre hay un tío, una abuela. Sí. Ya dijiste el tío que no baila. ¿La abuela? ¿Está bien? ¿En serio? ¿Y cómo es un abuelo en pedo? Yo ya no me acuerdo de un abuelo en pedo. La ves parada y parece que hace zigzag, ¿viste? Como ay, que no, va, no, sí. No, es terrible. Mi abuela es terrible. Es cordobesa también. Sí, cordobesa. Sí, claro. Creo que se duermen igual los abuelos cuando están en pedo. Pues se empiezan a dormir. Pone cara de tuje, en un momento deja de bailar, pone cara de tuje y ya está. Se queda ya sentada. Sabes que y no sigue, es momento para hablarle. Sigue dándole. Sí. Y vino con soda, ¿eh? No, nada de champana, vino con soda. Dale el vino con soda. Es terrible. Sí. Gaby. Voy a empezar con la anécdota. A las 12 nos reunimos todos a insultar al vecino que tira cohetes y estalla en la ventana de casa. ¿Literalmente en la ventana? Sí. Y tira molotov. Odio esa gente. Todos los años. Voy a expresar mi odio a mí hacia esa gente. De chiquito me gustaban mucho los petarditos. Sí, petardito es una cosa. No, pero me gustaba la quinita. Hoy día odio. No, pero la bomba es entre otras cosas, ponele. Porque cuando tenía perro, mi perro se ponía muy mal con los fuegos de artificio. Y este señor empieza, ya ahora es un boludo grande, debe tener 15 años. Tira y pum, estallan todos en la ventana de casa. Pero aparte hay petardos que no, para mí no son divertidos. La bomba de estruendo no sé. Los que son puro ruido. Yo en Navidad ni nuevo quiero ver de colores. Claro, yo lo único de banco, los que hacen ruido no. La cañita que tira muchos colores está buena. Claro. De chiquito en Mar del Plata un 31 me quemé con un fosforito de falló. Pero no pasaba nada el fosforito, te explotaba. No, pero estuve con pancután hasta el 5 de enero. Muy pobre. No sé qué es pancután, pero el que era como para las quemaduras. Esa telita. Fue así, se prendió la punta y dije, falló. Y decía que no me lo acerqué a la cara, pero no lo solté y lo tenía en la mano, falló, me quedé así, tipo, ¡pum! Me estalló en el dedo. No tiene sensibilidad en la punta de los dedos, Gaby. ¿Se acuerdan del marcianito? Ese que era redondito. Que lo tiraba, se hacía. Hacía giraba todo así, ¡pum! ¿No se acuerdan del marcianito? ¿Sabes qué? A mí me prohibían tirar cohetes. Mi papá, ser experto en explosivos, teníamos prohibido tirar cohetes. Prohibido. Y si tiraba algún tío, tenías que estar alejado una cuadra más o menos. Sí, yo siempre usaba la estrellita, la bengalita, esas cosas, ¿no? Sí. Los niños siempre cosas inocentes. Matías Cuervo tiene una anécdota para contar y cerramos. De cuando era pequeño. Sí, yo creo que esto va a ser. Pará, que no termino, Gabo. Sí. No dijiste comida, no dijiste regalos. Por lo general, una de las dos fiestas hago asado. Ya para el 31 que voy a hacer asado nuevamente. Bien. ¿Qué más? Regalos. No, de vez en cuando me la juego. Por ejemplo, el año pasado a mi madre y a mi abuela. Sí. Le regalé un perfume. ¿Y tu familia te regala? ¿Regalan entre ellos? Plata. Ah, bueno, están muy pero bien. Por lo general, a mí ya de chico, ya cuando ya no creía más en San Nicolás, es como que me iban tirando los regalos muy antes. O sea, mi viejo por ahí el 10 de diciembre ya me había hecho el regalo de Navidad. Ah, aún adelantado. Así que nunca disfruté tanto las Navidades en ese sentido de los regalos. Claro. Siempre son como antes y no, no es que el mismo día a las 12 viene y me... Es como una cena más, un poco la Navidad, ¿no? Un poco sí, un poquito más una emotiva, cena que pero... podría ser cualquier otro día. Claro. Y 12 brindicito y 12 y media ya petardo del vecino. No, 12 y media me la estoy picando. Ah, para Frere, ¿no? No. Ya no. Al karaoke del Messi o... Ya maduramos. Está muy bien. Bueno, tu anécdota, por favor. Bueno, hacemos cortita. Nosotros teníamos una tradición de chiquitos que era... ¿Se acuerdan los petardos, los flower colors? Ese que tiraba una luz verde y explotaba con todas. Bueno, tradición pasarla en Córdoba. A los carteros les tirábamos su flower color y quedaban hechos unas flores. A los carteros es para donde deja la carta. Donde deja las no cartas al cartero, en al señor cartero. Los buzones. Los buzones. Muy bien. De chico era medio vándalos. Claro. Hasta que nos metimos en una calle sin salida, sin conocer en Córdoba, y nos agarraron de una casa y nos cagaron a pedo y nos llevaron a. Tuviste que pagar el buzón. Sí. Pobrecito. Chuchu, muchas gracias por haber venido. De nada, la próxima voy a venir con algo, obviamente. Sí, por favor. Que rompa la noche. Vino a decirnos, hablen. Sí, hablen tal cual. Y no, sí, está bien igual. Porque después de 5 meses no puedes hacer eso. Hay que ver si estamos reconsiderando. Es un momento para unirnos. Estamos en época de renovación de contrato. ¿Ah, sí? Nunca vi un contrato igual, ¿eh? Ya esta discusión ya siento que es... Te lo mando vos todo por PDF. Mándamelo, lo firmo, si no tengo ningún problema. Con la letra chica, ¿sabes? Feliz Navidad, Chuchu. Gracias, igualmente. ¿Te quedás acá igual un rato? Creo que la letra chica dice que tenés que acceder a hacer un calendario hot en paños menores el año que viene. No, chicos, no. Sería horrible para todos. O ser la amiga copada que acompaña a alguno de nosotros a un club swinger. Estereotipo de club swinger, estuvimos hablando en la apertura. Acompaño, pero no hago nada. Mira, a mirar y a sacar fichas, mira. Nada más. Bueno. Le ponemos algo en el vaso después. Vamos, cerramos estereotipos. Llamado a la solidaridad. Se necesita con suma urgencia frazadas, sábanas, cobertores, acolchados o cualquier elemento similar para el paciente Juan Román Riquelme, que sufre de hipotermia. Aquellos interesados en realizar este importante aporte deben dirigirse al estadio del Club Atlético Boca Juniors, ubicado en Bransen 805, Capital Federal. Las ofrendas a nombre de Juan Román Riquelme. Muchas gracias. Nos intercambiamos información, sí. Seguimos ideando cosas, seguimos pensando. Sí, sí. Nadie tiene un buen plan para los domingos a la noche. Nosotros. Sí. Les habla Enrique Macaya Márquez y le sugiere. Así es. Escuchen mucho. Es tarde para matiné. El valor, la tribuna nunca lo entendió. Todo puede pasar, todo puede pasar. El planeta Gol, llegando a Planeta Gol, llegando a Planeta Gol, llegando a Planeta Gol. Estás escuchando un rayo de elegancia sonora bautizado como Cíclope Radio. Sí, este programa se llama Es Tarde para Matiné. Hasta las 22 horas estamos. Arroba Tarde Matiné con doble E, nuestro Twitter 5272-8799 para comunicarte con nosotros. Si quieres hacer algún saludito navideño, facebook.com/Es Tarde para Matiné. Sí, ahí estamos posteando también bastantes cosas, lo que pasa en el programa, fotos de Chuchu, de Facu. Bueno, de esas fotos. Tiramos una frase muy buena: que no es tarde para cargarle la Navidad a un niño. Ah, sí. Sí. Nunca hablamos de cómo descubrimos nosotros el tema de lo de Papá Noel, cómo nos enteramos que no existía. Eso era muy bueno, para comentarlo. Mira, ¿ves? Sí me acuerdo, fue horrible. ¿Sí, te acordás? Me acuerdo porque me enteré y cuando lo pregunté me seguían mintiendo. No. Claro, porque yo ya era evidente. Una Navidad vi que mi hermana, estábamos en lo de mi tía, y mi hermana se fue a mi casa, que era a 2 cuadras. Entonces yo empecé a sospechar, viste, hace rato. Y antes de eso ya le había dicho a mis papás: ¿y ustedes cómo hacen con Papá Noel? ¿Cómo hablan? ¿Y cómo le piden los regalos? Y un día yo encontré regalos en la puerta del placar. Claro. Entonces todo cerraba. Y el día ese de Navidad, mi viejo estaba así sentado en el living y yo voy y le digo: ¿y Rocío? Y Rocío está en casa, fue a buscar algo, no sé qué. A ver, llamala, le dije. Y yo me acuerdo que, pero patente, que levantó el teléfono y se hacía el que marcaba. No me contesta. Y mi hermana se estaba yendo por el traje, ¿entendés? De Papá Noel. Claro. Por eso, sí. O sea, ¿era una Papá Noela? Sí, mi hermana hizo muchas veces de Papá Noel. Pero era con todo el traje. En mi casa siempre hubo Papá Noel físico. O sea, no es que era... Claro. Ay, pasó y dejó los regalos. Lo veíamos y encima mi techo, que si ustedes lo conocen es como todo de teja y está todo como inclinado, se subían al techo Papá Noel. Entonces salía del techo y te tiraba los regalos. Era una fiesta. Realmente era una fiesta. Y todos los vecinos enfrente mirándonos... a los cinco pibes gritando Papá Noel como locos y el chabón ahí arriba. Yo pensé que nadie hacía realmente eso de disfrazarse de Papá Noel. Es muy a mí como niño y como y ver al niño siempre sos niña. Ver es más divertido que imaginarlo, ¿no? Sí, para el niño por lo menos. Sí, entonces el niño que está viéndolo ahí ya está, el niño cree automáticamente, es así. Tal cual. A mí me pasó que me avivó mi hermana menor. Me dice, tenías 15 años papá y mamá están envolviendo los regalos, me dice. Están envolviendo regalos. Ella era, tenía 5 y yo 6, eran bastante más grandes. Y bueno, y fue así. Y mire, y después nos dan los regalos de esa Navidad. Y mi hermana, este es el mismo papel, me dice. Es el mismo papel. Ay, mi hermana ay juntito, me los imagino así. Y una buena joda que nos hicieron mis viejos fue, en una época éramos 4, no estaba el quinto, entonces regalaban para los varones y para las mujeres. Hacían dos muy buenos regalos, juguetes compartidos. Era una pistita de autos en ese momento. Entonces, también le regalaban a algún primito. Entonces habían agarrado una cajita chiquitita y le habían puesto Juan Pablo y Matías. Habían dejado todos los regalos a la vista, pero estaban ahí en el living. Pero dijo, bueno, chicos, estos son los regalos, no los toquen. Dijeron, el día de Navidad los abrimos. Entonces lo dejaron a la vista. Entonces nos habían dejado una cajita muy chiquitita que decía Juan Pablo y Matías. Y con mi hermano puteando. Mis hermanas tenían una caja enorme y a nosotros dos teníamos una caja chiquita. Esta mierda nos van a regalar a nosotros. Mi hermano quería romper el regalo. Que sea un lingote de oro, la con... Claro. Y después, bueno, habían puesto mal el nombre. Fue muy buena joda. Fue muy buena joda. Muy bueno. Sí. Pero ahí ya no creía. Pero igual para. No creíamos. Están bardeando al primito. Ah, no, esto es para el primito ese. Claro. Tomás muerto. Este bueno. Esta pulsera es para vos. Los hijos somos más importantes. Sí, sin duda. Pero queda feo igual, ¿viste? Sí. Sí, bueno. Pero un pianito. Uno en esos casos se vuelve un niño, ¿no? Como que la ira de que del regalo le molesta. A mí, por ejemplo, me molesta mucho que no haya día. El día del niño tiene cierta edad. Y viste que hay un trayecto de tu vida entre el que sos adolescente y que el que tenés hijos, que no recibís regalo en esas fechas. Claro. Debería ser el día del hijo. Entonces el día del hijo todos los hijos recibimos un regalo. Pero no, es el día del niño. Entonces vos a los 25 años no puedes pedir un regalo del día del niño. No, ya la cortás. De hecho ni te lo desean, no te dicen feliz día porque ya no sos un niño. Pero a la mamá siempre. Pero vos también decís cuando, o sea, tu madre cuando tenés 22 años y viene, ¡ey, feliz día del niño! Decís, mamá, no soy más un nene. No, mi mamá no me dice feliz día del niño, en serio. No. A mí yo creo que hace un par de años que no, pero hace un par de años. Ahora, si me decís feliz día, un regalo. Y yo decía, también. No soy nene, mamá. Basta, mamá, basta. Cerrate, déjame dormir, estoy ya borracho. Sí. Me gusta que me digan feliz día del niño. ¿Te gusta? Sí. Me siento. No, me bueno. siento un niño. No creo que sea cierto. No, pero me divierte. Me dice feliz día del niño. Gracias, Dios. Me pone contento. Claro. La panza, ¿te la estás dejando porque tenés que hacer de Papá Noel mañana? Che, no seas así, no está panzón. Se usa este verano. Se usa este verano la panza. Es lo que viene. Yo estoy esperando que se use la celulitis. ¿Cuándo se empieza a usar? Ay, ya sé la que está mal, la que está fea, la que tiene. No, mal no, pero la celulitis es el mal de todas las mujeres, chicos. No, bueno, pero. Puede ser. Por ahí algún día se pone de moda. ¿Está mal lo que digo? No. Si las modelos no tienen teta y son modelos, las minas que son flaquitas no tienen teta, ¿por qué un día no puede? No te digo ser modelos, pero. Las manequén, no las fachetas, no las nuestras. ¿Cómo? Las que hacen pasarela internacional. Obvio, esas. Y sí, obvio. Porque las acá son voluptuosas. No. Las modelos que ves en un local de ropa y eso, o de gráficas, no son voluptuosas por lo general. Son medio voluptuosas. Está bien.